No me saques de contexto, no. Yo camino para arriba, subiendo todo ese rock que nunca termina. Respiro allá arriba, la rima me pila y vos desde abajo siempre a la deriva. A diferencia de vos, yo te estrecho la mano. Me importa un carajo que te hagas el malo. Si acá en este plano no importan los palos, para los de arriba somos el ganado. Palos son los que nos ponen ellos con sellos derechos que plantan desechos de karma, odio y despecho. Cabeza con techo de corazón frío y estrecho. No me quieras hacer caso, no viene el caso. Se lo explico mil veces y siempre fracaso. No se trata de ser siempre el dueño del mazo. Hay que tener paciencia, hermano. Darle tiempo al tiempo. Para lo que le gusta siempre aferrarse al olvido. Que me quede callado, que me quede dormido, no. Eso déjalo, para lo que le gusta siempre aferrarse al olvido. Exactamente 10:04 de la mañana, muy buenas mañanas, lluviosa chicos, lluviosa. Otra vez el cuarto piso decidió que este equipo caribeño tenía que estar junto, a pedido de nuestro público. Estamos, nuevo programa, mismo equipo, mismo día. Buen día Mati, buen día Vero. Hola, buen día Negrita. Buen día, ¿cómo les va? Dijeron, hola, Vero. Que alguien haga algo, que alguien nos haga juntaron algo. A los tres. Y acá sí. Estamos. Acá estamos. Las tres negras. Yo dije, no nos acompañó el tiempo, pero si no hacíamos una entrada performática. A ver, si somos la negrura de la radio, ahí nos poníamos unas plumas, algo así medio brasileño y entrábamos zambando. El sueño de mi vida. El sueño pero de el mi clima, vida. Pero el clima acá en San Marcos, porque estamos desde San Marcos, desde la Garabato. Avenida Siete Colores, como decía Susana Jiménez. 9:30, muy bien. Radio comunitaria, sí. Más comunitarios que nunca, así que bueno, le agradecemos a la gente que está ahí del otro lado. Tenemos un temazo por empezar de nuestro amigo Rómulo Arnoldi, así que le agradecemos a Mulincho, que le dijimos, che Mulín, podemos usar Callado, ¿no?, para el programa nuevo, para que alguien haga algo, y al toque dijo, sí, me encanta, y ahí estamos con su musiquita de fondo. Potente tema, que va a estar sonando en la apertura de la mañana, de los tres programas de la mañana. En cualquier plataforma digital de música tenés la música de Mulín, escuchalo, está buenísima la letra. Gracias. Bueno, buen día a todos, a todas, a todos quienes estén ahí del otro lado. Arrancamos esta nueva temporada. Se la jugaron, dijeron, bueno, vuelvan. Bueno, ya saben cómo nos ponemos, dijimos nosotros. Claro, yo no sé si fue porque la rompimos toda y fuimos muy buenos o no quedó otra. Dijeron, bueno. Che, los miércoles igual, déjalos. Si pueden, dejalas ahí el miércoles. Lo que pasa es que vinimos todo el verano, queremos contarle a la gente los miércoles pensando que había programa y hacíamos esto para nosotros, porque no estábamos al aire. Pero bueno, no nos dimos cuenta, nadie nos contó. Así somos, le recordamos a la gente que nos encanta recibir mensajes al 35. ¿Para qué estuvimos saliendo entonces el programa de los... del verano? No, entendí cualquiera. No, que estaba... nosotros veníamos solitos. Era para nosotros, pero nada nosotros más. Solos. Ay, mira qué lindo que salió. Imagínate si lo hacíamos para el afuera. Me encanta, me encanta. Así que si te querés comunicar con nosotros es 3549-525153. Este mensaje es, estamos buscando sponsorio de desayuno. Ah, sí. Porque estamos pobres, vamos a ser muy sinceros, sí. Más que nunca. Entonces ya si encima le sumamos el desayuno, es peor. Así que capaz que vos tenés un emprendimiento de... No nos dan los números. Facturas. Mati, pobre, viene a dedo. Es como... Che, sí, si estamos, me ve, si los miércoles a la mañana me ven dedeando, dale, que vengo para acá. Claro, tiremos una onda. Así que bueno, este mensaje es para mi querido amigo Mati de Chevy, para Germán de Sobre la Montaña, para la gente de la panería de la banda. Un desayuno a la semana, no hace mal a nadie. ¡Ay, qué rico! Y si vos sos de esas personas que capaz que los lunes te levantás y haces una producción para toda tu semana, y creo una tortita más. Los chicos los lunes también quieren desayunar. Somos tres equipos que le estamos poniendo toda nuestra gana. Y sumado a todo esto, ¿qué más? Si ¿qué querés más? Colaborar con esta radio hermosa comunitaria, para que sigamos en pie, para que paguemos la luz, para que podamos arreglar la antena cuando se rompa, que podamos comprar papel higiénico, todas las cosas que se usan en esta radio. Para todo eso y para poder seguir estando acá compartiendo. Tenés un alias que es Galavato Comunitaria de Banco Credit Cop. Nos haría muy feliz también que colabores con nosotros. Me encantó. Dicho todo eso. Acordate que también nos podés escuchar por la aplicación. Del celu, que cambió ahí la estética, la aplicación está hermosa. Se escucha re bien, Se escucha muy bien y agradecerle enormemente a nuestros compañeros Nicolás, Toti y Raiken, que ayer se subieron al cerro una vez más y arreglaron esta antena para que nos escuchen al aire en todos lados. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no sé qué estarás haciendo ahí del otro lado. Te contamos que acá por San Marcos Sierras, aquí desde los estudios de La Garabato, por lo menos aquí en las inmediaciones de los estudios de La Garabato, el clima está nubladete, tenemos ahí una bruma que estuvo cayendo, una lloviznita. Qué buena palabra, bruma. Bruma. Sí, me gusta. Es dramática. La bruma. Sino la bruma. Dramática, misteriosa, todo. Todo. Es como... Sí. Es como así. Pero estamos así en esta mañana que arrancamos... Iba a decir el estamos también. Que te queda. Va a costar. Que una neurona queda claro. Atada. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Farol, lo pedimos de todo corazón que alguien haga algo. Lo que sea. Copate, anda con tu vecino que tal vez se siente un poquito mal y no puede cortar el pasto, yo la corté el pasto. Compartí lo que estés cocinando con la gente que sabes que por ahí no la está pasando muy bien. Te quedó ropa, pasásela a alguien. Algo, las cosas chiquititas cambian el mundo, decía mi abuela. Las acciones. 10 de la mañana, casi 10 minutos. ¿Estamos todos listos para darle ahí un arranque, una calentada a la agüita del mate? Pasamos el WhatsApp, ¿no? 354. Sí, lo dijiste. 3549-525153 para que se comuniquen con nosotros. Después le vamos a dar unas efemérides que estuvimos ahí. Investigando, hicimos producción, señoras y señores. Este equipo produce como siempre, la gente está acostumbrada. Después vamos produciendo en el momento también. Y bueno, mientras nos discutamos en el momento, no, está todo nos bien. Llevamos muy bien. Tenemos un montón de noticias. Vuelve el deporte, vuelve el cuarteto con esta radio los miércoles. Es miércoles de cuartetongo, de deporte, de fútbol, de automovilismo. Menos cosas serias tenemos de todo. Nah. Vamos a tener cosas serias tenemos, también. No, Estamos incursionando en la madurez. Sí, sí. Y es una buena advertencia. Es decir, que no se crean casi todo lo que decimos los miércoles, porque usamos mucho la ironía. Somos relojes los miércoles. Sí, sí, sí, pero yo vengo en un año que me estoy informando un montón. Chico. No, yo también. Así que. No, pues yo te ironizo, pero te ironizo con noticia de fondo. Ana, full periodista. Ha nacido una Laura Santillán en San Marcos. ¡Ay! No les haría ningún otro nombre. Sí, femenino, sí, sí, el primero que vino. Ay, ¿cuál? Muchas. ¿Cuál? ¿Vos decís que este año entonces? Este año voy a ser la que va a marcar la agenda informativa. ¿Te vas? ¡Ay! ¡Mirá la palabra que te Me encantó! Cuando tengas tu programa periodístico, yo te hago la locución serio. Ya hablamos de esto anoche. No, chicos. Boludeo, te juro que no boludeo. Ustedes son mis feudales. Sí, pero ahí tenemos que estar serios. Yo te juro que ahí me pongo re serio. Esto es para el cuarto piso. Queremos un programa de noticias serias. Anótenlo. Pero también queremos uno de chimento encubierto. Así que sí, también anótenlo. Uno tipo lab. Y también queremos una trasnoche. Ah, pedían todo. Uno de noticias bien temprano, 5:30 de la mañana, y uno 10 de la ¿Puede noche. Puede ser después las 6:20 que los nenes toman el bondi. Bueno, las 6:30. Bueno, está todo listo. Volvimos. Volvió los miércoles. Volvió el programa de la mañana de La Garabato, que no está solo los miércoles, está los lunes, miércoles y viernes. Estamos acá desde San Marcos Sierra, felices. transmitiendo para todo el mundo. Ay, me encanta. Bueno, tenemos también lunes, miércoles y viernes programa local. Y también súmate al Garabato que tenemos una programación hermosísima. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bebí, fumé, me enamoré, me di la pata, me di el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en... Y arrancamos con todo, la fiesta, la conga y Pedro Capó para arrancar esta mañanita de miércoles. Calenté la agüita para el mate. Amigo, que no le lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, Dios. Yo me merezco la fiesta. Varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así descansan los ojos y el alma despierta. Cuando me búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. De la mañana arrancamos, pero hechos unos locos totalmente. Y que alguien haga algo, ¿no? Y la gente de Aprestur hace cosas, se junta, hace propuestas. Así que estamos con Eli Cabane. Ah, ¿viste? Hola Eli, buen día. Buen día. Pasó un fin de semana que estábamos todos esperando, todos. ¿Cómo estuvo para la gente de Aprestur el fin de semana? Bueno, te cuento, viene siendo una época muy tranquila para el turismo. Desde el verano ya lo venimos viendo, muy gasolero. Había expectativas con el tema de Semana Santa, pero hubo como muchos factores a último momento, el tema económico, la devaluación, todas esas cosas, el clima también. Estamos viendo que la gente se fija mucho cómo va a estar el clima y como que a último momento decide si sale o no sale. Voy a gastar un montón de plata para estar adentro de una cabaña, me quedo en mi casa. Claro. pasa que había un montón de propuestas y los últimos días vimos como que había mucha gente dando vueltas por el pueblo, hubo consultas de último momento. Hay como varias sensaciones. Desde el grupo de prestadores, por ejemplo, se hizo un pedido de lo que era el porcentaje de ocupación y ese tema. Y daba como un 50%, fue como bajito en general. O sea, había hospedajes que estaban más ocupados que otros. Pero en general fue tranquilo para lo que es Semana Santa históricamente. Históricamente hace algunos años. Claro, alguna referencia para también tener idea, quien nos está escuchando por ahí, tener idea de cuánto es que mermó. Claro, ¿no? Hace algunos años pasaba que era ocupación plena. Semana Santa era como el fin de semana de los que había más ocupación. Después pasó que fue reemplazado por el fin de semana de carnaval. En los últimos años había mucha más gente el fin de semana de carnaval que en Semana Santa por ahí. Uh-huh. Y quizás tenía que ver también con que es un feriado en el medio de las vacaciones. Y por ahí la gente que no tenía vacaciones se tomaba, claro, se tomaba esos días, entonces era como que explotaban carnaval. Este año fue tranqui carnaval, si bien hubo gente, y Semana Santa también. ¿Puede ser que San Marcos está preparado para días de lluvia? Que hay una oferta para la gente, por ejemplo, yo turista, estoy en mi casa, digo, bueno, San Marcos, ¿tiene oferta para días de lluvia? Bueno, pasa eso también, la estacionalidad de San Marcos tenía que ver mucho con eso, con el clima, venía mucha gente en verano porque había muchas opciones para hacer en el verano de cosas al aire libre. Se van sumando espacios y distintas propuestas, pero la realidad es que el centro comercial es muy chiquito, quizás quien viene con niños es claro. Días de lluvia es complicado. Si bien la creatividad del pueblo y todo lleva a que haya cada vez más propuestas, pero sí, el tema del clima es un factor importante a la hora por ahí de decidir. La otra vez lo comparto en la charla porque a ver qué opinan ustedes, pero también gente que no es de la zona, pero sí conocidas, ¿no? El comentario de que quizás también, lo pongo así como uno de los factores, que a lo mejor es el mínimo, pero a ver si a ustedes les parece que puede ser, después de los incendios y todo, que la información quizás no quedó del todo clara para ciertas personas y piensan que a lo mejor está quemado, a lo mejor no pueden disfrutarlo como se disfrutaba en otro momento. No sé si algo de eso también puede influir. Claro, por eso son como muchos factores. El año pasado fue todo catastrófico, claro, con el incendio, pero también la imagen que se veía de San Marcos muchos días después daba la sensación como que se había quemado todo. Claro. Y lo veíamos con la gente que empezó a venir después del incendio, que estaba como asombrada de ver el pueblo verde, de que no se claro, vea... Claro, que esperaban encontrarse con un panorama que no fue con el cual se encontraron, digamos, cuando llegaron. Claro. Es que como siempre la desinformación es muchísima más que la información real. Sí, sí, es uno de los factores, o sea, como que una conjunción de factores. Sí, sí. Nombrabas en carnavales y ahí en la comparación, este último, sí, ¿estuvo mejor el fin de semana ese que decías de carnavales o le corrió parejo a este? Claro, sí, claro. Sí, viene pasando lo mismo desde el año pasado, que claro, viene como muy tranquilo. Igual también hay otro factor, que hay mucha más oferta de alojamientos que hace varios años. Ajá. También. Entonces eso también afecta a la ocupación de los lugares sí, hay más de forma individual. Claro. Claro. Claro. Sí, sí. Uh-huh. Es muy loco, ¿no? Porque a mí me pasa, yo digo a veces, ¿cómo planeas, sostenes y un montón de cosas? O sea, vos tenés que prepararte todo, todo, todo por las dudas. Es como... raro. Claro. A mí me pasa, yo a veces digo, pobre los hoteleros, porque tenés que prepararte, tenés que tener empleados por las dudas, tenés que tener, comprar, por ejemplo, si necesitas comprar sábanas, reponer vajilla. Y puede pasar que no sea el fin de semana que vos esperaste. Claro, y sobre todo también es complicado para los gastronómicos, sí, porque en prestadores hay un gran porcentaje de gastronómicos y es muy difícil poder programar, entonces todo el tiempo están preguntando cómo estamos de concurrencia y todo eso, porque ellos necesitan planificar mucho el tema de los empleados y todo lo que es la gastronomía, que es complicado. Y lo que tiene San Marcos es que también a veces quizás hay un turismo de la gente que está en los pueblitos cercanos, qué sé yo, Capilla, uh-huh, y dentro del fin de semana largo también hay gente que está de paso. Claro. Cruz del Eje, distintos lugares que si bien no están hospedados en San Marcos, existe esa circulación también. Pero bueno, el tema de la gente que está alojada permite que ellos puedan programar el tema de las comidas a la noche, porque quizás del día, durante el día se ve movimiento, pero bueno, ese dato te sirve por ahí para ellos para poder programar un poco más. Es claro. Una nueva la del turismo que viene por el día. Se ve cada vez más frecuente. También tiene que ver con que no hay, o sea, a nosotros nos pasó ahí en Tropel que la gente va averiguando dónde puede desayunar. O sea, y te preguntan y te dicen, no, mirá, el otro día me pasó un señor, me dice, no, vamos allá que somos tres, que como que todo el tiempo, y antes no pasaba. O sea, nosotros tuvimos un espectáculo el fin de semana y era una latita de birra para dos, y lo empezás a ver, sí, cada claro, vez más, sí, seguido. Sí, sí, es todo una logística. Bueno, hablo en lo personal, pero creo que nos viene pasando a todos, a todas, a todes, y hay que pensarla, ¿no? Hay que decir, bueno, a ver, salgo, esto acá, esto allá, y es uno de los factores más, sí, de todo este contexto que estaba comentando. Hay distintas cosas, por ejemplo, otras cosas que vimos que ya hace un tiempo, que hay en los fines de semana largo quizás gente que viene por uno o dos días, uh-huh, porque está de paso para ir a Catamarca, por ejemplo, hay lugares como que me le hago hacen una pasadita, claro, por, le claro, hacen como mucha difusión y bueno, nada, y pasa eso, sí, que gente, sí, que va para el norte o para esos lados, y también San Marcos es como un lugar donde para descansar un día, uno o dos días, y por ahí siguen a otros destinos, eso también. Y para mí algo que tiene muy fuerte San Marcos es que si bien está la economía muy complicada y todo, hay mucha oferta de espectáculos, de lo que es la actividad cultural, muy, muy diversa en distintos, sí, ritmos, diversa y mucha oferta, es claro, verdad, la plaza continuamente tiene propuestas y Casa de Cultura también, sí, en ese sentido la verdad que sí, las propuestas siempre son... Ayuda un montón. Son grandes, digamos, en relación a lo chiquito que es San Marcos, ¿no? Como para, sí, decirlo fácil. Es muchísima la oferta. Eli, ¿qué se viene? ¿Semana Santa? No, de vacaciones de invierno, Semana Santa. Y mirá, ahora hay un feriado largo de 4 días, que es el del primero de mayo. Claro, primero. Y que tiene un... Jueves, un feriado, viernes. Claro, tiene un día puente, que es puente y... Pero viene muy... Yo particularmente lo digo, no hay datos de generales, súper tranquilo. Muy, muy seguidito con este de Semana Santa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. También mayo y junio son meses también por el clima, lo que decimos. Uh-huh. Y eso que por ahí no es tan fuerte para San Marcos. Claro. Pero bueno, esperemos que se pueda trabajar bien. Ojalá, sí, aunque sea el primero de mayo, sea esos días, viste, decís, bueno, hoy estuvo lindo, está, porque es muy fuerte cuando uno ve que preparaste todo, y hay sol, y está cayendo la tarde y empieza a lloviznarse, nubla, porque la gente de verdad se acobarda y no sale. No, claro, bueno, de hecho el sábado, el clima, no le ayudó. Contamos a quienes estén escuchando, el fin de semana no estuvo lindo, no, climatológicamente hablando, ¿no? Aquí San Marcos. Y bueno, en esta charla que estamos teniendo, obviamente que comprenderán que eso que sucedió con el clima también afectó en, sí, parte. Igualmente se veía gente en la plaza, la gente salía igual a pasear, a recorrer y... Quizás el interno, ¿no? Sí. Es, este turismo interno de personas de la cercanía que dicen, ah, me voy a... El fin de semana programemos ir a San Marcos, pasamos el día. Bueno, ante un día de lluvia o muy fresquito, quizás son esos los planes que caen y ahí ya merma un poquito. Sí, el Perdón, el turismo de cercanía se ve mucho ya desde el otro verano, que ya, si bien viene gente de Santa Fe, de Buenos Aires, de esos lugares, mucha gente de Córdoba, de Jesús María, de Anfunes, que se hace escapaditas a San Marcos. Se ve mucho eso. Sí, la gente ya no puede salir 20 días como antes. Claro. Claro. Porque tenés que tener en cuenta que son 20 días que... No sé, al menos la mayoría de la gente que yo conozco que antes tenía 20 días, ahora opta por venir una semana, un fin de... Sí, es toda una logística. Porque se te fue todo. A gestionar. Sí. Claro. Bueno, Eli, esperemos que el primero de mayo sea como buen fin de semana. Eli, también vos nos querías decir algo más. Sí, yo también formo parte de la cooperadora del SIC. Y bueno, nos quedó pendiente de la última peña que se hizo a beneficio de Mishki. Agradecer a los comerciantes que nos colaboraron, porque nosotros tuvimos una tarea ahí muy sencillita. Nos ofrecimos a hacer una rifa para como una forma de juntar fondos para la familia. Entonces, bueno, en esa tarea tuvimos la colaboración de muchos comerciantes que nos ayudaron en los premios para esas rifas. Así que si me das un minutito, quería agradecerle a la farmacia Adrián, a la cooperativa de luz de acá de San Marcos, a Cerveza Quilpo, Juan Oliva, Videoclub, Kenel, Pato Lácteos, Guillermo Salazar, Heladería El Jardín, Morada de Duendes, La Comarca, Víctor Noceli, Lavandería, Reina Mora, Pancho Loco, Laura Tordillo, Ludmila Moyano, Pollo San Marcos, Richard y Susi, la bicicletería de Dani, El Aljibe, Don Jabón, Sabores de la Montaña, Despensa Cari, Jesús Maza, Américo González, Madrera San Marcos, Uclebar, Tienda Betina, Imprenta Tinta Roja, Que Parece, Panadería Chevy, Oliva y Miel, El Chulo, 1806, Pizzería El Rincón, Lo Coco y El Maizal. Bueno, si me olvidé de alguien, pido disculpas, pero es muy importante porque la solidaridad del pueblo es lo que nos ayuda a poder apoyar a la familia en este tema de la salud, que está tan complicado. Estamos todos pasando un momento muy difícil y a una familia estas situaciones le altera su economía totalmente, y por lo menos acompañar en este sentido es súper importante lo que hace toda la gente de San Marcos, desde su lugarcito aportar un granito de arena, y entre todos es un poquito más liviano. Tenemos la suerte de vivir en un pueblo sumamente solidario, históricamente. Que ayuda a que todo sea un poquito más y ahora es como de manera más organizada con la cooperativa, con la cooperadora del SIC. ¿Querés decir el alias de la cooperadora de paso? Estamos ahora en el trámite de la cuenta propia, así bien, que buenísimo. En cuanto lo tengamos avisamos y bueno. Eso nos ayuda en los pequeños casos de no va a ser una solución por ahí a los temas que están tratando, que es un tema integral de la salud, se colabora con el SIC, de distintos lados se consiguen ayudas y nosotros desde lo que podemos tratamos de colaborar con las familias y hacer un nexo por ahí. Es un gran trabajo el de nexo, el de mediador entre... Sí. Que poder conseguir turnos en Córdoba, claro. Esas cositas, así que bueno, arrancamos el año pasado y bueno, y queremos ir creciendo porque bueno, todas estas situaciones se van dando y para las familias es un tema complicado. Estamos en un lugar que estamos muy lejos de Córdoba, cualquier situación de salud que necesite tratamiento allá es complicado. Entonces bueno, humildemente tratamos de colaborar en lo que podemos y los comerciantes nos ayudan un montón siempre que les vamos a pedir una colaboración, así que era como súper importante poder agradecerles. Perfecto, Eli. Gracias por eso también, por ese laburazo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Aprestur sabe que siempre tiene las puertas abiertas y la COPE también, así que un saludo también, que hacen un laburo maravilloso posta y dejan un montón de tiempo y ganas, así que bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias Eliana. Bueno, estuvimos hablando con Eli, de Eli Cabane de Aprestur, que nos contó cómo vino el fin de semana y cómo se espera que sean nuestros próximos fin de largos. ¿Ponemos un temita? Sí, uno que vos querías bailar. Opa, opa. Cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Sí. Todo el mundo en cultura alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Tonight I'm gonna have myself time, I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Para pa pa para pa, ¿lo bailaste? Me encanta. ¿El de Queen? Me encanta. Había dejado de escuchar Queen. Queen en un tiempo, no sé por qué, viste esas cosas que pasan, que escuchas otras cosas. Y lo redescubrí el otro día y después Vero también puso y dije, qué lindo. Es que tiene un power y este mal. Tema. Mal. Es como nada, estás ahí con el mat y movés las patitas, no sé. Sí. Es para bailar. Para coreografiar. Para coreografiar. ¿Quién no bailó de, vistiéndose después de la ducha con Queen una vez en la vida? Aunque sea, por Dios. Toalla en la cabeza, cepillo en la mano, frente al espejo como si fuera un micrófono. Adelante del micrófono, acá estamos en La Garabato, en La Comunitaria, desde San Marcos, Sierras, para toda la región, para todo el país, para todo el mundo, porque nos podés escuchar por la aplicación, nos podés escuchar por la página radiogarabato.com.ar, 88.3 el dial, y te podés comunicar al 3549-525153. ¿Qué otra cosa mejor puedes hacer que mandarnos un mensaje? O sea, por favor, está lloviznando, estamos así como estar... Interactúen con nosotros, quiérannos un poco, se los pedimos. Mándennos algo, apachúchennos. Che, oye, tiramos así, ahora vamos a comentar un poco las noticias, nos vamos a informar un poquito, pero para empezar a informarnos, es el día del libro. Hoy es el día del libro. Por la muerte de tres poetas, escritores, dramaturgos. Por la muerte de tres. Sí. En 1616 fue el año de muerte. Yo volví a los papelitos. Me anoté todo en papelitos. Así que estoy buscando la información de la tarea que hice. Cervantes murió en el 23 de abril de 1616. También el 23 de abril de 1616 murió Shakespeare. Pero acá hay un dato de color. Porque supuestamente en ese momento, en ese año, en Gran Bretaña el calendario era el juliano, no el gregoriano que tenemos actualmente. Entonces, digamos que convenía más que muera en el mismo día y ahí con el cálculo que hicieron de los calendarios, bueno, como que murieron el mismo día, pero Shakespeare se supone que murió el 13 de mayo. Mirá vos. Porque estaba con otro calendario en ese momento. O sea, eso de acomodar las fechas es como... Pero bueno. Muy, muy, muy fácil. Ahí está. Y el otro que también murió es Garcilaso de la Vega. Que este no es muy... Bueno, por lo menos yo no lo conocía mucho. Soldado, militar, también poeta, escritor... fue muy reconocido en su momento porque escribió sobre el Imperio Incaico, el Virreinato de Perú, la conquista, guerras civiles. Como era militar, soldado, estuvo en el métier y uno de los primeros escritos y poemas y todo que y esta persona escribió sobre Latinoamérica de alguna manera. En ese contexto, obviamente. En ese contexto. Pero bueno, por eso es el Día Internacional del Libro. Y también un día como hoy, Emma Goldman, en 1915, explicaba ante 600 personas cómo era el uso de los anticonceptivos y en ese momento le dieron a elegir pagar una multa o ir presa. Eso no se hace, señora, le dijeron. Para los que no saben, fue clave de la figura de Emma Goldman en el tema de la anticoncepción de la programación familiar. Léanla, es muy bueno todo lo que tiene, está buenísimo y es una de las pioneras del cuidado femenino, del poder elegir ser madres, de poder elegir cuántos hijos querés tener. Así que lean si pueden un poquito de Emma Goldman, que está buenísimo. ¿En qué año fue eso, negra? 1916. Muy bien. Yo no había nacido, que te lo digo por las dudas. No, yo tampoco. No, te lo digo porque me miraste como diciendo que capaz que fue compañerita tuya. No. ¿Vamos con las noticias? Dale. Estas son las noticias en que alguien haga algo. No podríamos empezar de otra forma, sino que todos saben ya que murió el Papa Francisco y miles de fieles lo despiden al Papa en la Basílica de San Pedro. El Vaticano abrió las puertas de la Basílica de San Pedro al público en general el miércoles para presentar sus respetos finales al Papa Francisco, con miles de personas llenando el pasillo central guardias suizos en posiciones firmes y el cuerpo del Santo Pontífice permanecerá en la Basílica hasta el funeral y su entierro el día sábado. La Iglesia cristiana, católica, ahora en la disyuntiva de seguir su legado progresista o retomar el camino conservador añorado por sus críticos. Esto es lo que se viene ahora. Ya se perfilan las corrientes que se enfrentarán en el cónclave. Los principales candidatos, el peso del origen geográfico de cada uno de ellos, las chances que tienen en esta elección interna que se da ahí dentro del Vaticano, donde lo político, el poder y todo también está en juego. También vamos a decir que hay un ranking. ¿Vieron que hay ranking de todo? ¿Que cuál es el equipo que más convoca? Sí. ¿Cuál sí. es el equipo que no sé qué? También hay un ranking de los mejores y los peores intendentes. ¿Sabían eso ustedes? ¡Ay! ¿No? ¿De en dónde? Córdoba, ¿De Córdoba? Y vamos a leer esto. Miren, Raschetti, el intendente con peor imagen detrás la sierra... la consultora CB publicó el ranking departamental de intendentes, donde se mide la imagen de todos los intendentes de la provincia, dividido por regiones. Los tres intendentes de la región de Tras la Sierra con peor diferencial de este mes son Renato Raschetti de Cruz del Eje, Luis Quiroga de Mina Clavero y luego Luciano Brancic de San Marcos Sierra. Noticia Qué regional. Silencio, Silencio. ¡Qué silencio! ¿Esto salió publicado cuándo, Negra? Esto salió publicado, creo que fue ayer o hoy, ahora ya te digo la fecha. Ok. Bueno, no tiene la fecha mi nota, te lo digo. Pero fue en estos ayer, días. Ayer, a las 2 de la tarde. A nivel nacional no son muy buenas, pues bueno, una que no es muy buena, ninguna está siendo muy buena, pero... La tiro. Las aceiteras le declaran la guerra al gobierno porque no se bajan de los aumentos de precios y podría empezar a estar en falta los productos. En relación a las aceiteras, ¿no? Nada de lo que estamos diciendo es algo que no se esperaba. Bueno, ahora están apareciendo los titulares de lo que va a empezar a repercutir con las medidas del gobierno a nivel económico y demás. Yo me quedé colgada con la noticia anterior. Si alguien de la MUNI está escuchándome, nos encantaría saber si sabían de este ranking. Si no, es muy probable que el miércoles le preguntemos a Luciano. Y también hay que ver en qué se basan, ¿no? Para. El departamento de Cruz del Eje metió 2. O sea, no fue una buena, no es que le metimos 2 en algo recontra positivo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a un poquito de deporte como para Dale, bajar, decime algo del deporte. Les voy a contar con muchísima alegría que el Cabalén recibe nuevamente al Turismo Carretera tras una década de estar cerrado. El Autódromo Cordobés será sede del sexto compromiso del calendario 2025. El último antecedente fue en el 2014. O sea, es muy importante esto para la región, para Córdoba, que el Turismo Carretera vuelva a la ciudad. Así que a partir del 1 de junio, que va a ser la competencia, va a ser en el sexto compromiso del año y va a llevar el premio del Gran Premio de Córdoba. Ese va a ser el nombre. Las entradas ya están a la venta, así que a los que les gusta el TC, la Fórmula 1, es una buena para llegarse y participar. Deportiva también, pero no tan buena. La corrupción como nunca se vio en el fútbol. Bueno, está el caso este de Moretti, que es el presidente de San Lorenzo, que parece que cobró $25,000 negros para fichar a un juvenil de San Lorenzo. Fue un informe que sacaron en tele, que quedó al descubierto. Bueno, y a partir de ahí estalló la información y al mismo tiempo la bomba. Cobrándole $25,000 negros, en la filmación se ve al familiar del juvenil para poder ponerlo a jugar, digamos, en primera o en una práctica que en un momento se logró controlar y bajar. O sea, ahora se volvió a ver esa. Bueno, yo quiero que mi hijo juegue y estoy dispuesto a pagar lo que sea para que juegue. Y después de la difusión de la cámara oculta y del revuelo, Moretti, el presidente de San Lorenzo, se toma licencia tras este escándalo de la coima e insiste en su discurso de que es inocente. Vamos a ver cómo sigue. Otro deporte, el desafío del Río Pinto, va a reunir a 5.500 ciclistas en su 29ª edición. La ciudad cordobesa de la Cumbre se prepara para recibir una nueva edición del desafío Río Pinto. La emblemática carrera de ciclismo de montaña va a tener fecha del 2 al 4 de mayo con un epicentro en el aeroclub local y la competencia principal será el domingo 4 y contará con 5.500 bikers inscriptos. Es muy importante para la región esta carrera, así que sea más que bienvenido y todos los años es hermosísimo ver tantos ciclistas por la zona. ¿Tenés otra, Mati? Estaba leyendo los titulares. A ver, me gustaría quedarme por ahí con los más chiquitos y que por ahí son los que no van a tener demasiada repercusión como otros. Hubo un violento intento de desalojo a una comunidad indígena en Tilcara, con un gran despliegue policial. Esto también está ocurriendo. Bueno, se están armando las listas bajo la mira de la Cámara Nacional Electoral. Ya sabemos que en torno a esto también está dando vueltas la actualidad de nuestro país. Presidente de la Argentina no participó de ninguno de los homenajes ni nada que se le parezca en relación a la muerte de Bergoglio. Hay un poco de todo, hay un popurrí. Y también otro titular que no está bueno, pero para que se sepa: infancias y adolescencias trans sin acceso a la salud. Hay dos fallos contra la reforma de ley, pero cambian el problema de fondo. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo dentro de esto que estamos ya viviendo, que es la convulsión. Bueno, no sé si es la palabra convulsión. Quise hacerme el interesante con una palabra. Pero no sabíamos qué querías conmoción. Decir. Conmoción. No sabíamos qué querías decir. No, convulsión no. A mí me da una convulsión de la conmoción claro. En la que estamos. Se cumple un año de la primer marcha federal universitaria, ¿se acuerdan? Ah, ya pasó un año. ¿Un año ya? Un año exactamente el día de hoy. Y desde el gremio de los docentes universitarios, desde ADIUC, confirmaron que van a adherir en el día de hoy a el paro nacional. Siguen, como ya pasado el año pasado, reclamando la materia salarial, que desde diciembre de 2023 no se modifica. Así que el día de hoy se realiza paro universitario docente y se cumple un año de la primer marcha. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasó rapidísimo este año. El conflicto sigue intacto. Sigue igual, sí, como todos igual. Los conflictos de este último año, todo ahí. Es como que nos detuvimos en el tiempo. Sí. Yo tengo una que es la última que voy a tirar, que es de un abuso en un colectivo interurbano. Una joven denunció el hecho que no podría ser aislado. Una joven de 22 años vive una pesadilla mientras viaja desde Córdoba hacia La Falda en un colectivo interurbano. Por la tarde-noche se quedó dormida y despertó sobresaltada en Vialet Mace al sentir que un hombre a su lado le tocaba la pierna y sus zonas íntimas. Logró denunciar, le avisó al chofer, pidió ayuda, lo detuvieron antes de bajar, vino la policía. Se trata de un hombre de 25 y 28 años, que es de La Falda, y bueno, cuando se empieza a hacer la investigación, no es la única víctima de esta persona. Me pareció horrible esto. O sea, no puedes ni siquiera dormirte en un colectivo. Y a nivel local, bueno, hay una nota firmada por el comisario Carlos Alberto Guevara, jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Marcos Sierras, que es en respuesta a un oficio librado por la Fiscalía de Cruz del Eje en la causa que se sigue contra Lalo Burgos, en relación al acontecimiento en los incendios. Bien. Mintió de manera deliberada, es digamos, la respuesta a esta nota que emitieron, al informar que el ciudadano Lautaro Burgos no cuenta con autorización o permiso de esta institución para ingresar a combatir los incendios. A ver, la nota se despliega, la información se despliega, ahí tiene muchas aristas. Lo concreto es que su abogado, el abogado de Lalo, Pablo Olmos, va a incorporar como prueba videos y fotografías que muestran que Lalo sí trabajaba codo a codo con los bomberos de San Marcos Sierras en los últimos incendios y dejaría al descubierto, presentando estas pruebas, la mentira que denuncian en esta nota que había sido emitida por los bomberos de San Marcos Sierras. Por otra parte, también informar, la noticia dice que la falsedad en la que ha incurrido la autoridad del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Marcos Sierras constituye un delito que, si no es perseguido de oficio, será objeto de la erradicación de la correspondiente denuncia penal. Esta es una información a nivel local a partir de este caso puntual que sucedió durante la temporada de los incendios, pero aún tiene cola. Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Después tenemos un poquito de información local. Tenemos mensajitos. Gracias a los que están del otro lado. ¡Ay, qué lindo! Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! General sin uniforme, Boris Carlos es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, no. Porque voy a dormir yo. Oh, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés a lo que es? Hasta las 12. ¿Vos querés que te metes en mi celular? Que alguien haga algo. Ay, no, que me estábamos ahí haciendo el pogo con el tema anterior. Me gusta ahí. ¿Se seguirá usando la palabra pogo, chicos? Porque vieron ¿pogo? Que nosotros tiramos cosas muy no de sé. Nuestra sí, edad. Sí, se sigue usando sí, pogo. Sí, pogo sí. Ay, sí, dijo la tía. No se sí. están juntando no, pero, con pero, gente pero, joven. Pero eso, pero sí, salgo, es una tía más joven. Sale más que nosotras. Claro, yo no soy escuché, una tía joven. Pero yo tengo hijes, adolescentes, pero no y nunca salen escuché la palabra pogo, chiquis. Lo que iba a decir, esta es la versión esta del mono con Damas Gratis. Es Damas Gratis. Con Damas Gratis, junto con Capanga. Lo que me parece que está buenísimo es que, viste que le das porque es un tema para descargar. Así, y después cuando entra la parte media cumbiancha, ahí le relajás un poquito. Bueno, entonces le das al pogo y me relajás. Es como para respirar. Claro, los que somos sí. grandes, ¿viste? Para, déjame respirar un poquito, un pasito de cumbia y sigo. Bueno, si estás del otro lado y sos adolescente, contanos si se sigue siendo pogo. Llegaron mensajitos al 3549-5515-53. ¿Qué dicen? Chicos, nos dicen muchísimas gracias. Gracias. Escuchándolos por las calles de Barcelona. Hola. Hola, mi amor, estás hermosa. Te dije que estamos para el mundo. Gracias. Gracias. Y después tenemos otro que dice: volvió el tridente al aire de la Garabato. Felicitaciones por la vuelta. Abrazones, yeguas. Gracias, Tite, de mi corazón. Gracias, mi amor. Volvió el tridente. Acá tenemos otro. Hola, ay, chiques, se les quiere. Oh, nosotros también. Oh, corazón. Los tontos así enseñan, nadie nos hacemos, ve. Sí, claro, hacemos, por hacemos. Eso ya viene el streaming. En breve. Pronto. Aporte. ¿Para quién le hicimos corazón? Silvana Paredes. Sí, el besote. Sí, claro. Bueno, esta gente se comunicó al 3549-525153. Hace exactamente lo mismo y mandanos un montón de mensajes. ¡Hacelo! ¡Hacelo! Te estamos diciendo. Dejamos que alguien haga algo. Bueno, que alguien haga algo. Radio. Tenemos un programón. Ya está terminando la primera hora. Lo dimos todo. ¿Ya? Sí. No, para que quede un montón. Cuando haremos la segunda hora estamos con Lean. Que nos va a contar sobre la Asamblea Anual y Ordinaria de la Cooperativa Limitada de Electricidad de San Marcos Sierras. ¡Apa! Tengo un aviso parroquial. Garabatal. A las 12 sale Son Incorregibles esta semana. Desde el día de hoy, todos los miércoles desde las 12 Son Incorregibles. Movimos ahí una horita porque que alguien haga algo. Iba a decir, que alguien haga algo va estamos hasta también las 12 del mediodía. Así bueno, que queremos decirle a la gente de Son Incorregibles que está lloviznando, pero... Que yo creo que ya nos están escuchando, este que se queden una hora más. Un mensaje vivo y en directo para Manuel Núñez. Atento, Manuel. Ya sabes, mascarpone con frutos del bosque, con fruto rojo, una cosita así. Heladitos de agua no, pero si tenemos uno de crema, te amamos. Banana split con chocolate. Oh. No, vos sabes, banana no, jamás. Che, y seguimos buscando, ya que estamos en este... en este pedacito recordando cosas de la mañana, seguimos buscando desayunos para la mañana del programa. O sea, seguimos buscando, no necesitamos no gastar más dinero. Sí. Así que esto para vos, Chevy, para vos, Germán, para la gente de la panería de la banda, para vos, Doña Rosa, que amasaste pan esta mañana. Sí. Yo me comprometo a que te hago una public. ¿Cómo se llama el PPT? PNT. El PPT. Cualquiera. ¿Qué dice, abuelo? Menos mal que no dije otra cosa. Un primerísimo primer plano, claro. O sea, igual, cuando tengamos ese streaming, yo hago un primer plano, hago todo, te paso una publicidad en vivo, mirá. Lo hago todo por un poco de harina a la mañana. Todo por la harina. Chau. Chau, no. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor, se requiere nunca dejar de soñar. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. En Capilla del Monte hay asesinos sueltos. A 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa, exigimos verdad y justicia. Nos convocamos, vecino, vecina, no sea indiferente. Acompáñenos.

Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. Gomería automatizada, lo que faltaba. Nuevamente atendida por Lalo. Con venta de insumos para gomería, taller mecánico y auxilio. 3549-461861. Gomería, lo que faltaba. Abierto de 9 a 13 y de 16 a 19. Calle Vélez Sarsfield, al lado del SIC. Lo que faltaba. ¡Pactamos nuestra liberación con ese abrazo sincero! ¡Ese abrazo transparente! ¡Ese abrazo recíproco! ¡Ese abrazo de liberación! ¡Pactamos ahí donde estamos, en los territorios, por favor! ¡Abracémonos, acuerpémonos, sintamos que no estamos solas porque no somos criminales! ¡Desjudicialización ya de nuestro ser! ¡Porque así es, así sea y así será! ¡Porque así es, así sea y así será! ¡Pactado está! La Garabato Comunitaria. Forma, inconforma y transforma. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Un, dos, tres. No, negra, no. Un, dos, tres, un, dos, tres. No, a ver, esta cortinita de bachata me encanta. Yo te voy a seguir enseñando bachata, pero tenés que ponerte un poquito más floja, che. Bueno, chicos, tengan en cuenta que este cuerpo va a cumplir 50 años. Bueno, o dale, sea, sentémonos y sigamos. Sea. Después, en la próxima tanda, seguimos con el pasito de bachata. Yo soy una señora grande. 11 de la mañana, casi 10 minutos. Seguimos en el que alguien haga algo. ¡Yeeha! De los miércoles. Que alguien haga algo. Estamos con Leandro Romero. ¿Qué sos? ¿Presidente de la cooperativa? Ahora presidente, sí. ¿Qué tiene? ¿Nombre? ¿Presidente interino? ¿Presidente? O sea, ¿o es presidente? Ahora, ¿no? Presidente, porque en realidad este en periodo, si mire, de la cooperativa, este periodo era tesorero. Y bueno, el 24 de diciembre murió el presidente de la cooperativa, claro. Don Julio Soldi. Y bueno, cambiamos un poco los puestos y quedé como presidente. Qué loco, ¿no? Uno lo ve de ahí y dice, pues el señor presidente, me gusta. No, señor gringo. Señor gringo, señor me gringo. Gusta. En la que te metiste. Porque es como, viste, que la cooperativa de luz despierta como mucho amor o mucho odio. ¿No? Pero eso hay... es en todos los pueblos. Digo, yo vengo de pueblo también. Pero sí, no hay una tibieza, ¿entendés? No hay un punto medio. No. O les queremos prender difícil, fuego a la cooperativa difícil. Y que se pudran todos adentro. Es muy difícil, o sí. Los bancamos a morir. Es muy loco. Sucede en la mayoría de los pueblos. Hay una asamblea anual ordinaria. Sí. Para los que no saben, o sea, yo acabo de pisar este pueblo. ¿Qué es una asamblea ordinaria anual? Bueno, una asamblea... en realidad hay que entender que la asamblea se elige en... Hay todo, es anual. En realidad no es anual, sino es por periodos. Justo ahora estamos por empezar el periodo número 75 de la cooperativa. Pero se analiza el periodo 74, en el cual... se analiza el balance y la memoria. El balance viene a ser todo lo referido a los números, cómo fue este año en cada uno de los sectores que tiene la cooperativa, que no solamente eléctrica, sino también puede ser internet, que después tiene los electrodomésticos, servicios sociales. Todo se analiza bien. Y hay una clase, digamos, ese día, porque está el contador, más allá está el personal de la cooperativa, están todos los asesores que tiene la cooperativa, que está el contador, está el ingeniero, cuenta un poco qué pasó en este periodo. A su vez, después está la memoria, que eso se tiene que aprobar por los asociados. O sea, solamente pueden asistir asociados a la asamblea. Solamente asociados. Eso está por estatuto, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta acá, un paréntesis. Sí. ¿No es medio injusto? Porque, por ejemplo, yo no soy asociada, pero hace 15 años pago la luz de mi casa. En realidad lo que tenés que hacer es hacerte socia, que estamos dando muchísimas facilidades. Pero supuestamente, si el dueño de la casa no quiere, que es mi caso, y vos sos el que sostiene esa luz. Pero el capital es de los socios, de los asociados, ¿no? Entonces, el capital es de los asociados. Es interesante, nosotros lo que estamos haciendo una campaña este año es para que más gente se haga socio, dar facilidades. Una de las facilidades que dimos es que si había muerto un familiar directo, un padre, un esposo, una madre, pueda trasladarlo sin costo. Cosa de que no pase eso que estás diciendo. Justamente para mí una de las grandes preocupaciones es cómo abrir la cooperativa para tener más asociados, porque la verdad que es un lugar interesante, pero bueno, el capital de la cooperativa es de los asociados, no es público, es de los asociados. O sea, es medio complicado de entender porque su vez funciona como algo público, pero tiene dueños. Todos somos dueños. Tiene aproximadamente 1.500 asociados a la cooperativa de acá de San Marcos. O sea, vos sos dueño de un pedacito de todo. Ínfima. De todo. Bueno, la asamblea, después está la memoria, que la memoria es escrito todo lo que, desde los reclamos, hasta cuántas lamparitas se cambió del alumbrado público, hasta reclamos de internet, cuánta gente adquirió internet nueva, todo eso es muy detallado. Números, digamos. Números, y después hay una parte que muy, muy piola del ingeniero, que cuenta qué pasó en este periodo. Y a su vez se renueva un tercio del consejo. Y después, un tercio. La cooperativa cuenta con 9 consejeros titulares, 3 suplentes, y siempre todos los años va renovando un tercio. Cada vez que hay una asamblea, se renueva un tercio. O sea, salen 3, entre 3. Y después, una vez que se eligen esos consejeros, se eligen los cargos. Todos los años se eligen cargos. Entre los mismos consejeros, después, ¿quién va a ser presidente? ¿Quién va a ser tesorero? ¿Quién va a ser? O sea, muy cambiante, muy democrático. Incluso el balance y la memoria que estamos hablando recién, el balance no es que se lee y nada más, sino que el balance se lee, se estudia y se aprueba por los asociados. Si la gente no está de acuerdo, el balance hay que revisar los números y hay que tomar alguna medida. Si el balance está correcto, se aprueba y se pasa al próximo periodo, vamos a decir. Así que es muy democrático, es muy lindo. Es una buena oportunidad porque enfrente tenés no solamente al personal de la cooperativa, sino también tenés a todos los asesores, el cual el contador le puede hacer la pregunta que vos quieras, al ingeniero. Empiezas a darte cuenta un poquito de los porqués de la cooperativa, que son tan, tan interesantes. Información. Claro. Información viva, claro. Información que deberías tener porque sos parte de esa empresa, digamos. Todos los asociados tienen una parte, como dice Lean, y no van todos. El año pasado fue récord, hubo 200, como, o sea, capaz que me equivoco con un número, pero más arriba de 250 personas en la asamblea. Bien. Fue un numerazo muy grande, pero la gente participa, incluso, como hablábamos recién, no solamente el asociado, porque el balance y la memoria están disponibles en la página web de la COPE. Yo quiero decir que... Claro, todo queda o sea, para publicación, claro, a nivel general. Por más que uno general, no sea asociado de la cooperativa, como hablamos recién, y es usuario, que también tiene que tener, puede tener acceso, está el balance, está la memoria a disposición de que todo el mundo lo pueda, incluso tiene participación, a veces hemos transmitido hasta por en vivo a las asambleas, el usuario tiene que tener también un poco de acceso. Claro, yo quería hacer ahí otro paréntesis, decir eso. Yo en un momento tuve una duda existencial con la COPE, me acerqué, me abrieron las puertas, me atendió Andrés, me explicaron un montón de cosas de las que no tenía ni la más pálida idea. Entonces me parece que está bueno también eso, ¿viste? Como acercarte, informarte un montón, saber que son vecinos. O sea, somos vecinos. O sea, no es que en la cooperativa te vas a encontrar una persona que ajena al pueblo. No. De hecho, los empleados, es la doble función, porque vos pasás a ser tesorero, presidente, secretario, pero no dejás de ser asociado. Claro. El día de mañana volvés a ser asociado. Es interesantísimo el sistema que tiene. El movimiento de roles. Es muy lindo, claro. Es muy lindo. Aparte, de cierta forma, estás cuidando lo del otro y estás cuidando lo tuyo también. A veces eso es una cuestión con las cooperativas que hablábamos recién, que es entender que es tuyo. Eso es muy complicado. Estás cuidando primero tu patrimonio y después a una institución que es tan seria, tan linda, y que cuando uno más o menos le empieza a encontrar la vuelta, te das cuenta de cómo influye en la comunidad de la cooperativa. Es impresionante. ¿Hay un límite de periodo que uno pueda ser, por ejemplo, presidente, tesorero, asesor? Sí, uno como consejero tiene periodo de 3 años, y después puede renovar por 3 más, y los que son suplentes anualmente los tenemos que ir renovando. Pero bueno, eso, ese periodo después tenés que ir a elección o no. En este caso no hay otra lista. Se presentó una sola lista y medio está resuelto porque está aprobada. Claro. Está aprobada. Tiene que aprobarse ahí apenas, pero ya está todo encaminado para eso. Pero son 3 años y en el cual no es que uno es 3 años presidente, 3 años tesorero, secretario, sino que después de cada asamblea se reeligen los puestos. O sea que es un sistema hiperdemocrático, claro, en el cual participa en una asamblea de los asociados, tiene decisión, incluso puede marcar el camino de qué queremos hacer el año que viene. Y después los puestos pueden ir cambiando. No sabía eso, mirá. Muy piola el sistema que tiene la cooperativa. De primero que tenés que mostrar lo que hiciste, mostrar tus números. Y después, también puede haber cambios internos, que si lo decide el consejo, de reacomodarte, yo este año estoy para esta cosa, estoy para el otro. No es que uno elige un presidente cuando hay una asamblea, sino elige consejero. Eso es muy piola también, muy, muy lindo. Mirá, vos, no tenía idea de todo esto. O sea, la asamblea, vamos a contarle a la gente, estamos con Leandro Romero, presidente de la Cooperativa de Luz de San Marcos, que tiene asamblea, ahí nos explicaste que era una asamblea, es el lunes 28... a las 18 horas. ¿Todo eso cuántas horas lleva una asamblea? Depende porque puede depende de algunas cuestiones, pero una hora, 2 horas generalmente. Ah, yo pensé que con todo lo que tenían que hacer eran como 5 horas. Sí, generalmente la memoria, como le damos acceso a lo que es el balance, intentamos que el contador se tome el trabajo de poder explicarlo. Es muy difícil de entenderlo. Cuando veo una batería de números que le caen encima, lo puedes llegar a entender, pero siempre que te lo puedes explicar, realmente hay una clase del contador ese día en el cual te explica con la pantalla, vos tenés tu balance en la mano y lo podemos ir viendo, es ágil. Ayuda a leer, claro. Ayuda a leerlo, a que lo puedas leer, a que lo puedas comprender. Y incluso te van saliendo preguntas en el momento que también te las vas resolviendo. Claro. Eso es muy, muy piola. Y después lo que es la memoria, le damos acceso a que la gente lo tenga disponible, que lo lea, que lo revés mucho más. Eso es texto. O sea, lo puedes leer y entender un poco mejor. Y a veces generalmente pasa que alguien emociona que como ya la leíste, para no volver a leerla completa, que son capaz que como 20 hojas, claro. Se emociona que se pase por alto, entonces eso también acorta el tiempo. Si alguien emociona que quiere que la leamos y la mayoría vota que quieren que se lea, se lee en el momento, pero bueno, por eso se le da acceso a esa información un tiempo antes, ¿no? Intentamos que ya hace 15, 20 días esas memorias andan. Que esté dando, claro, que el material esté en circulación para por lo menos leerlo un poquito antes. Sí, incluso para llegar a la asamblea con una idea, con también una base, está muy bueno. Y ya, claro, con alguna duda, con alguna inquietud, también es una buena. ¿Y esta información la podés ir a retirar o le llega a cada asociado? La estamos intentando difundir por redes. Si vos por la cooperativa te dan una copia, está disponible. Y bueno. A mí me quedó una pregunta, perdón si ya la respondieron y mi neurona en ese momento se fue de viaje, pero anticipadamente por las dudas pido disculpas. No, alguien que no es socio, sí, ¿puede asistir de oyente? ¿O ya el entrar a la asamblea? Yo siempre cuento la primera asamblea que fui, sí, que fui con mi novia y no éramos socios. Uno es asociado y solamente ingresa en asociado. Solamente bien. Asociado. Eso lo decimos, está marcado por estatuto y es una medida porque en realidad es respondés al asociado. Bien. Obviamente que el usuario tiene participación, como te digo, le hemos transmitido en vivo, incluso damos sí, acceso a la información, sí, que después. Y algo que también hay que ir un poquito para atrás, que es intentar que aquel que tenga la posibilidad de hacerse socio, que a veces tiene. Sí, sí, fomentar. Fomentar a que se haga socio porque es interesantísimo. Incluso hemos dado facilidades este año. Una de las primeras medidas de este periodo fue que antes se cobraba un monto, ese monto se volvió cero para cuando tenías algún familiar directo. O sea, abrir el juego a que la gente se haga asociado. Que se haga asociado. Es muy interesante, a veces cuesta, y a pesar que hemos hecho campaña grande, este año sí creo que tenemos unos 50 socios nuevos gracias a esa campaña, ajá, que es un montón para la cooperativa. Claro, el porcentaje es alto. Pero necesitamos que la gente participe porque es la idea, igual que asista a las asambleas, es muy interesante, es lo mejor que nos puede pasar. Y sí, porque después seguimos fomentando, o sea, te quejas, pero no vas nunca, no tenés ni idea de lo que sucede. Claro, hay una opción de participación activa, de participación real. Espacios asamblearios. Que está bueno. Esos espacios están abiertos en el día a día, que uno si tiene alguna duda puede ir a la cooperativa y se lo van a resolver. Siempre estamos en una época de urgencias también, ¿no? Que todo se tiene que resolver demasiado rápido y tomarse dos horas para sentarse a enterarse cómo está la cooperativa, para muchos es dice, uff, me tengo que ir. Sí, es verdad eso también. Realmente uno cuando se toma el laburo de ir y presta atención a esas dos horas, te das cuenta que, en fin y al cabo, te estás interesando de algo que es tuyo. Que, sí. Como hablamos, vos sos... ese capital es tuyo, el de la cooperativa. No, y siempre lo decimos acá como medio de comunicación y por lo que pensamos, o por lo menos yo estoy en esa, digo, la información siempre es importante. Después, cada persona... Claro. Esto es información, la información pero luego, genuina. Saber. Genuina, ves los números y tenés el contador al frente. Después, a partir de ahí viene todo. Tesorero para consultarle. A partir de ahí viene todo lo demás, claro, ¿no? Claro, pero claro. El saber y el tener la información correcta, concreta y la que es, creo que es lo más importante. Por eso mismo la asamblea yo creo que es fundamental, porque tenés acceso a la información pura de la cooperativa, anual. O sea, no estamos hablando de 4 o 5 años atrás, sino que pasó de junio a junio. Suelen claro. ser, son los periodos. Así que es muy lindo. La verdad que yo soy de renegar de este tipo de reuniones, pero cuando uno va, cuando era socio, asociado, no estaba participando de la cooperativa. Después fui síndico y después fui cambiando las tareas, pero es muy lindo. Después la cooperativa, me olvidaba, tiene también el rol del síndico, que también se elige cada dos años. Eso me había olvidado. ¿Cuál es la función del síndico, Leandro? Yo fui síndico dos periodos por dos años. El síndico es el mediador entre el asociado y la cooperativa. Él, incluso cuando se presentan dos listas, el síndico va por voto aparte, va con una lista aparte, claro. Se vota particular. Y él viene a ser el vínculo entre el asociado y la cooperativa. Un rol que hermoso para cualquier institución, el cual no se mantiene nunca de ninguno de los dos lados y puede garantizar esas dos patas que estamos hablando de recién que hablábamos. Uno es socio y a su vez le toca ejercer. Claro. Y bueno, hay uno que está trabajando para el asociado y para la cooperativa al mismo tiempo y tiene una mirada bien crítica de ambos situaciones, ¿no? Que a veces pasa. Un rol que venís ejerciendo hace años. El rugby te dio como una cintura en ese rol que... Sí, sí, sí. Yo te digo que ahí hice una tesis de vida con rugby porque tenés que resolver cosas que... y administrar otro tipo de cuestiones. En el club, que siempre lo usamos mucho, administrar voluntades, acá administrar recursos. Aprendés de todos lados. Y cosas que también lo asumo que he llevado de la cooperativa como... Mira, esto lo resolvimos así, lo puedo llevar al club. Claro. Cosa que le da la vida, ¿no? Para todos lados, muy, muy interesante. Está buenísimo. Lean, ¿te quedó algo por contarnos? ¿Algún dato importante de la COPE? Y nada, que los estamos esperando el lunes, invitar a las 6 de la tarde, que los asociados se acerquen. También para el usuario, estamos trabajando mucho para tener alguna forma de poder publicarlo lo más sencillo, todo lo que se va a trabajar en la asamblea, difundirlo por las redes y poder acercarle también materiales a ustedes, lo que necesiten, porque en realidad la cooperativa es de todos, como decimos siempre, la cooperativa de todos es un lugar que necesita ser entendido, pero para necesitar ser entendido tenemos que presentar desde la cooperativa una cooperativa abierta, que brinde información y que brinde respuestas, que para eso estamos disponibles y a disposición. Así que eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la ayuda a difundir. Agradecerles muy buena la difusión en redes. Hermosa, te mandamos un beso, Natalia. Bien. Gracias. Bueno, gracias a todos. Lean. 11:24 de la mañana, nos vamos con musiquita. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción

Gravísimo el caso. Gravísimo. Tremendo. Y sí, si lo enganchaste en el titular, pero después no hubo ningún informe, no hubo nada. Pero sí hubo mucho sobre Lizzy. Mucho. Muchísimo. Muchísimo sobre Lizzy y otras personas. Entonces, eso, como para ir pensando un poco este mundo en el que estamos y que alguien haga algo. Por favor. Por favor. Gracias. No ponga la repe todavía. Vení, porque el asunto es, mira, deja la mano acá, fíjate acá, acá, en la hora alguien me lo va a alcanzar, vení. Vení, claro, porque el azul, si mejor la mano de él, o deja acá, mirá, alcanzale, porque claro, el azul, mirá, claro, pasalo, mirá, recibilo, mirá, claro, el asunto es, ¿cómo haces para que cuando pase, porque, claro, yo tengo los dedos más chiquitos, vos tenés los dedos más, vos tenés los dedos, claro, el asunto es que, fíjate el, ¿entendés? El nudín, el asunto es... Estás escuchando que alguien haga algo. ¿Cómo? Este dedo es tirado, mirá, vos... Déjalo ahí. De 10 a 12, por la Garabato. Corazón partido. los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Destaque. La artística que tenemos este año, por favor, que alguien nos mande un mensaje que diga qué hermoso sí. Todo lo que han trabajado los compas. Por las dudas, la artística, para quien no sepa, es todo los separadores, los copetes, todo copetes lo que está. Somos todos. Copetes somos la gente todos. Va a decir eso, pero estamos hablando de los copetes radiales. Claro. Antes de que venga un graciosito y diga eso, claro. O sea. Sí, está toda la carne en el asador. Estamos la carne, la verdura, todo. Que está la Toti ahí con las voces de algunos, sí. ¿No? Sí, todos. Muy bien. Hermosísima. Hermosísimos. Sí. Escuchábamos una tremenda versión también. Acá nos llegó un mensaje que dice: muy buena artística Garabatis. Vamos. ¿Viste? Gracias. ¿Viste, Vero? Para que yo te escucho bajito, Vero. ¿Sí? A ver. No sé si es el de cómo está saliendo el pecho. Yo le escucho bien. ¿Bien? Ah, bueno, escuchan listo. Bien. Sí. Ahí estoy mejor. Ahí. Bueno. Escuchábamos a Tiago PZK en estas sesiones FA haciendo Corazón Partido. Qué buena versión. Qué buena versión porque es timazo. Amo ese tema, quiero decirlo. Tengo mi lado ñoño y sí. No, bueno, pero hay temas así que se hicieron para cantar. Clásicos. Sí. Yo tengo mis días, quiero decirles, Alejandro Sanz, mis días Luis Miguelísticos, sí. Mis días así, y sí, Shakirescos. Orgullosa. Somos lo que fuimos también. Somos lo que fuimos. Por eso te interpelan estos temas. Seguía con el tema anterior. Bueno, vamos a hacer acá un repasito por lo local. En el día de hoy, miércoles 23 de abril a las 19 horas, el Consejo Librante de San Marcos Sierras. Va a recibir notas, se reciben notas 18 a 19 y se va a tratar la lectura del acta anterior, lectura de notas recibidas. La sesión va a ser transmitida en vivo por Facebook para quienes nos pueden asistir. Todos están invitadísimos al Honorable Consejo Librante y su sesión ordinaria. ¿Cómo les gusta ponerle sesión ordinaria a todo? Sí. Porque están las extraordinarias también. ¿Qué quiere decir? Ay, extra. Que hacía el aporte, extra. Pero no tenía la información para argumentar. Música, por favor. Creo que las ordinarias son las que tienen un periodo más corto y las extraordinarias son las tipo anuales y más con la data completa. Sí, si lo hubiera pensado un poquito más, respondía y quedaba como una persona inteligente. Gracias, okay, negra. Te lo tiré así, amigo. Así. Che, estábamos viendo lo de la agenda local. Bueno, por supuesto que el viernes también está el que alguien haga algo de los viernes. Y ahí, si hay nueva información, se va a ir informando. No, lo que quiero decir es que no tenemos tanta local hoy. Sí, no hay tanta información. No hay tanta información hoy. Como para recordar cositas. Sí. Al pasar, no olviden de agendar a quien corresponda el martes que viene, el 29, es el operativo CUS para los certificados de salud de la escuela primaria, Mariano Moreno. También recordarle a la gente que ya están todos los deportes, todos en funcionamiento, que se acerquen, que está buenísimo que los nenes hagan deportes, que hay deportes muy, muy copados. Tenés skate, tenés rugby, tenés hockey, hay patín, hay volei, hay handball, hay un montón de deportes para hacer en San Marcos Sierras. Y también contarle a la gente que volvieron las meriendas al polideportivo, esperemos que sean extensivas a todos los deportes. Está muy bueno esto de recibir a los nenes y una meriendita, algunos vienen de la escuela. Son situaciones y momentos difíciles. Hay gente que no está merendando en su casa, entonces que cuando terminas de hacer deporte te reciban y te despiden, hacen una rica merienda, está bien. Así que celebro que hayan vuelto las meriendas al polideportivo. Claro que sí. Deporte. Bueno, aprovechar también para decir que están arrancando todos los talleres en cultura también. Entonces hay también ahí una gran variedad de talleres para todas las edades en relación a actividades artísticas. Hay también costura. Hay de todo. Hay de todo, de verdad. Son muy interesantes los talleres de este año para todas las edades. Y haciendo puente con lo que la negra recién informaba del deporte, también en caso de que algún niñe le interese alguna actividad artística, mamá, papá, tutor, quien sea, acérquese, porque también en el caso de no poder cubrir lo que es el aporte de los talleres, siempre que están las ganas y el interés, se puede buscar una solución. Claro, también recordar eso, ¿no? Hay muchas cosas para hacer, hay mucha oferta, hay mucha gente muy talentosa en este pueblo, así que en tiempos en que todo parece que va a estallar, está bueno así como fortalecernos el alma y la de nuestros niñes. Estamos llegando al final de este programa, están llegando mensajes. ¡Ay! Recordamos que hoy, como todos los miércoles 16:30 en la Plaza Cacique Tulián, está la Asamblea de Vecinos en Apoyo a los Jubilados. Estamos todos invitados a concurrir. Seguramente el viernes venga alguien a charlar con nosotros en el próximo Que Alguien Haga Algo. ¿Qué más queda por ahí? Por recordar, Había unos mensajes ahí, hijo la negra, que quedaron pendientes. No, justo lo leyó Vero, así que... Ahí está. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a recordarle a la gente que... No vinieron, quedamos un ratito más. De que son tiempos muy difíciles, hay que sostener esta radio comunitaria. Nosotros le ponemos toda la voluntad, todo el amor, pero hay cosas que hay que pagar, como por ejemplo la luz, arreglar los equipos, poner todo lindo para recibir a la gente. Así que puedes, si quieres colaborar con la radio, puedes hacer tu programa. Somos muy accesibles para que la gente se acerque, haga programas, forme parte de esta familia Garabata. Y si quieres colaborar con la radio, puedes hacerlo al alias Garabato Comunitaria, que es una cuenta en Banco Credicop, y a nosotros nos haría muy bien, muy felices, y nos ayudarías un montón. Acércate a la Garabato, claro que sí. Bueno, el clima por acá. Ay, nunca dijimos sigue igual, el clima, ¿no? Chiquis. Al principio y ahora, pero no varió demasiado. Somos el equipo de que si estás nublado, llovizna, no importa nada. Así, 23 grados está 23. Haciendo en este momento, bueno, y una humedad del 55%. Está alta la humedad. Está altísima la humedad. Y mi pelo lo sabe. Sí, yo me hice un recogido hoy. Un semi recogido. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Mati. Gracias, Negrita. Nos encontramos el próximo miércoles en este aire. En este aire. Garabato que tantos nos gusta. No se vayan, quédense ahí que vienen, son incorregibles. Vienen los incorregibles. Les mandamos muchísimos saludos. Nos estamos escuchando el viernes con otro equipo, el mismo día, el mismo lugar, la misma radio. Gracias del otro lado a todos, a todas, a todos por estar. ¿Nos vamos? Nos fuimos. ¿Nos vamos? A todo nos ritmo vamos. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? A ver. Los voy a sorprender. ¡Ay! Apa, ¿se puede bailar? Recontra. Lo que requieras. ¡Ay! ¿Cómo me gustan las sorpresas? Mentira, esto es ficción. ¡Cómo me gustan las sorpresas! Nos encantan. Adiós. Adiós. Paraná, volvió por el Uruguay, el alma de los Cambá, revive en el carnaval, acordeón en Baracá, resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor, sonó para festejar. Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé, bailando te encontrará, nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisas, ni bien pues la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, oe, oe, oa, un chamamé volando va. Oe, oe, oe, oa, un chamamé y un carnaval.